Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Llega una vez más puntualmente tarde a su cita semanal el autoproclamado mejor programa Andar por Casa de la radio asturiana y del Yucatán. En los controles y al micrófono, como es habitual aquí en Asbury Park, con todos ustedes, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, y hoy con unos cascos que no son de su talla, el señor Ignacio Ciudad. Gracias, Gonzalo. Me harían falta 22 dedos en cada mano para sujetar los cascos que, pues yo creo que son para el niño del chiste de mamá, mamá, en la escuela que me llaman cabezón. Espera, que coja el cucharón para caerse de la cabeza. Para gente, a ver, cabezones no, gente con cerebro muy grande, hay que decirlo así, solamente porque claro, la cavidad... Tiene que ser políticamente correcto. La cavidad craneal es grande porque dentro seguro que hay algo, si no sonaría hueco. Pero sí, la verdad es que estoy un poco... Si en un momento hago en algo así como un clic encima del micrófono, no se preocupen, no he muerto, no me he desplomado, simplemente que los cascos se me han escapado de la cabeza otra vez, como al inicio del programa. Y pese a ello, seguimos en antena. Nacho, hoy traemos un programa cargado de música, de muy variados estilos, pero como siempre, bueno, pues siendo fieles a nuestro criterio, que es nuestro gusto personal. Habrá algunos que les guste más, habrá otros que les guste menos, pero normalmente nosotros nos basamos en ese criterio y por ahora, en estos últimos 14 años, no nos ha ido tan mal. No, y a fin de cuentas, si el crítico de cine más reconocido de este país, que es Carlos Boyero, no tiene criterio, ¿por qué vamos a tener nosotros? ¿Qué te parece si comenzamos el programa de hoy? Pues como siempre, con nuestra sección de noticias noticiosas. Nacho, yo ya sé que tú no eres muy fan de las películas de Star Wars, ¿eh? No, te ha quedado muy enero y no eres muy fan. Aunque tengo una buena noticia para ti. No se van a hacer más. No. Perdón a todos los fans que nos estaban escuchando, ¿eh? No entréis en cólera. Gonzalo es muy friki de Star Wars. Yo soy el contrapunto, ¿vale? Que este es un programa más o menos normal. Se rumorea que se va a hacer la segunda parte de Spaceballs. Ah, hombre, entonces sí. De Mel Brooks. Gran película. Además, gran película. Con el elenco de actores de la película, digamos, la original. Lo que queda de ellos. Qué gran papel de Rick Moranis, ¿eh? En papel de Darth Helmet, casco oscuro. Pero yo sí creo que las películas de James Bond sí las has tenido más presentes, ¿no? Sí. Pues hoy habríamos... Tenemos una discusión de quién es mejor, si son con el o Roger Moore. Hombre. No, por ahí no vamos a ir. Pues hoy abríamos el programa escuchando pues digamos el tema principal de la primera película de Daniel Craig, Casino Royale, como James Bond, que interpretaba Chris Cornell, que es uno de los protagonistas de la primera noticia noticiosa del programa de hoy. Y es que, atentos, esto, una noticia que nos ha sorprendido, este año habrá gira de Temple of the Dog, el supergrupo del que hablábamos hace unas semanas en nuestro programa, y a la gente le puede decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Una gira? Bueno, teniendo en cuenta que el grupo se formó hace 25 años, que solo sacó un disco y que no se había vuelto a tener prácticamente noticias de ellos hasta el momento, pues sí que es una noticia sorprendente. Vamos a poner a la gente un poco, digamos, sobre la pista de este grupo y vamos a hacerlo escuchando pues un tema más, ¿no? Nacho, que tenemos por ahí. Sí, bueno, para quien no sepa quién es Chris Cornell a esas alturas, pues estuvo en Soundgarden, pues uno de los grupos que surgieron cuando todas las discográficas quieren tener algo parecido a Nirvana en su catálogo, igual que luego... Bueno, más o menos a la misma época querían tener algo parecido a REM. Luego se dieron cuenta que lo mejor era buscar buenos artistas en vez de buscar... fotocopias. Sí, y eso que Soundgarden, pues bueno, dentro de lo que cabe, tuvieron su punto, tuvieron unos años buenos. Algún disco bueno, luego ya, pues claro, lo que son grupos más enfocados al público juvenil o más enfocados en la música juvenil es muy difícil evolucionar. No siempre se consigue. Hay gente que lo intenta y otros que se arrastran durante 30 o 40 años. Y otros, como el caso de Chris Cornell, pues que para evolucionar pues ramificó, ¿no?, su carrera. Sí, tiene tanto en solitario como con el supergrupo Temple of the Dog como con Soundgarden. Por cierto, lo de supergrupo, para que no esté muy puesto, no es que sea lo que consideramos aquí que sea la leche, ¿no? No, es que no. Cuando se juntan diferentes artistas... De grupos anteriormente ya con éxito. Por lo menos me parece que tienen que ser tres para ser un supergrupo. Si son dos, sería un superdueto. Aquí en España hubo un... bien, Gonzalo, bien. Aquí en España hubo un supergrupo formado por... Lorenzo Santa María, Miki. Busca en Wikipedia el supergrupo. Hicieron una gira por toda España, antes de Vivo Cantando, incluso cuando hacían versiones de No llores por mí, Argentina. Mi alma estará contigo. Sí. Eso no es un supergrupo. Un supergrupo es algo. Pues hay varios, Bueno, a Crosby, Stills, Nash & Young lo consideramos un supergrupo. Sí, por supuesto. Y ya sabéis, si queréis saber más sobre supergrupos, ahí tenéis nuestro banco de podcast en radiocrash.net y buscar nuestro programa de hace una semana sobre supergrupos y os enteraréis de todo, todo lo concerniente pues a esas formaciones que en algunos casos históricas. Y así vamos a escuchar a Temple of the Dog y esta canción, Say Hello to Heaven. Bueno, Nacho, pues Chris Cornell, después de la muerte de su amigo Andrew Wood, que era el vocalista del grupo Mother Love Bone, pues decide formar esta banda, Temple of the Dog, acompañado pues de algunos amigos, como es el caso de Stone Gossard y Jeff Ament, y también ahí aparecería Eddie Vedder, que bueno, un año después formarían la banda que realmente, digamos, lo petaría posteriormente, que son Pearl Jam. El Temple of the Dog, digamos que este trabajo no tuvo el éxito esperado, y por eso solo se quedó ahí en un solo álbum, ¿no? Pero después, bueno, viéndose el éxito de Pearl Jam, pues la gente como que quiso recuperar ese trabajo, porque bueno, realmente en algunos momentos pues el sonido era como no parecido. Ahí convivían pues dos cantantes, Cornell y Eddie Vedder. Y la muerte de este chico, de este Andrew Wood, pues fue en los años 80, a finales de los años 80, pues realmente pues supuso un mazazo para todo el movimiento musical de la zona de Seattle, ¿no? Ahí estaban esta gente que entonces era muy joven, y la verdad que se estaba cociendo ahí pues todo ese movimiento que luego se llamaría o se denominaría como grunge, ¿no? Y que a nosotros nos cogió en una edad muy temprana, Nacho, ¿eh? Yo me acuerdo que iba con mis camisas grunge. Yo de aquí todavía no tenía la carne de conducir, no podía llevar el Fortorino. Tú no llevas el pelo afro. Pero Nacho sí que ya, el otro Nacho sí que ya tenía sus inclinaciones hacia el seminario. Sí, sí, sí. Había sido monaguillo. Nacho siempre lo tuvo muy claro. Sí, sí. Sí, no, pero bueno, sí, nos cogió relativamente pronto. Y aparte, aquí en España, pues se llevó otro tipo de música. Cuando Nirvana pues tuvo el bombazo del Nevermind, era el año 92, pero ya avanzado. Aquí estábamos con los Manolos y los My Loving. Pero eso era el tipo de música que se movía en España, para que la gente más o menos se dé cuenta. Pues Nacho, ya tenemos fechas para esta gira de Temple of the Dog. Y serán en noviembre de 2016, por ahora solo en los Estados Unidos. El 4 de noviembre en Filadelfia, en el Tower Theater. El 7 de noviembre en Nueva York, en el Madison Square Garden. El 11 en San Francisco, en el Bill Graham Civil Center. El 14 en Los Ángeles, en el Forum. Y el 20, para cerrar, cómo no, esta gira, pues el concierto tendrá lugar en Seattle. O sea, eso va a ser el ambientazo. Ahí va a oler a hierba que flipas, y no la que crece en el monte, en el Paramount Theater de Seattle. O sea, que todos los que tengáis la oportunidad de ver ese concierto, por lo menos asistir. Pues vamos a dejar ya Temple of the Dog por el momento con otro tema. El anterior que escuchábamos, Nacho, estaba escrito, es profeso en memoria de Andrew Wood, y el tema que vamos a escuchar ahora, yo creo que por donde van los tiros de la letra y demás, yo creo que es más idea del señor Eddie Vedder y compañía. Pues sí, después de el 6 de joven vamos con esta huelga de hambre, Hunger Strike, que bueno, pues sí, hay como otras tendencias. Y de aquella Eddie Vedder todavía no había empezado, pues el Pearl Jam estaba como un poco camuflado, su vena izquierdosa rojosa. Es un libro pensado en anarquista de Estados Unidos, que queremos, ¿eh? O sea, a ver, ahí choca, porque bueno, realmente lo que es la música generalmente no se mete mucho en estas cosas. Sí, salvo, bueno, las excepciones que ya hemos comentado en esa época. Por ejemplo, aquí algunos grupos de rap, teníamos el otro caso de Rage Against the Machine, ¿no? Que también eran abiertamente, digamos, sus letras pues criticaban lo que no les gustaba. Y Eddie Vedder, pues cuando puede, también la cuela. Pues ahí está Temple of the Dog, Hunger Strike. Already overfilled. Yeah.

girl who won't stop until it's done. Singing. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, you don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, you won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Creeping in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Creeping in. Gonna keep creeping on in. Creep. Creeping in. Nacho, escuchábamos Creeping In, un tema digamos, interpretado por la reina del rockabilly, Dolly Parton, y la mujer con la que me levanto todas las mañanas. Lo triste, Nacho, es que hay otro que se acuesta con ella todas las noches. Hombre, afortunadamente tienes el móvil para tenerlo, porque es eso, no es la alarma del móvil, sí, ¿verdad? Sí, la alarma del móvil es muy triste en mi vida, es así, lo siento. Pero bueno, puedo alardear de eso, por lo puede menos. Puede ser peor, puede ser Nati Mistral. Incluso peor que tener el móvil sería tenerla al lado, Gonzalo. Sería como despertar todos los días en la película de la momia. Hola, chato. Bien, Nora Jones es la mujer que tiene a Gonzalo en el móvil. Como melodía, ¿eh? No piensen ustedes que la tiene en el móvil. Bueno, igual sí. Bueno, lo que ha sacado uno en su vida... Yo sé que es admiración mutua, o sea que por eso estoy tranquilo. Bueno, tenemos buenas noticias relacionadas con Nora Jones, por eso está sonando hoy en Asbury Park. Y es que para el próximo otoño la tendremos de gira en España. Presentará en ese momento pues el que será su sexto álbum en solitario, ¿no? Ya sabéis que tiene más proyectos paralelos, colaboraciones con otra gente. Este será su sexto álbum ya en solitario. Una carrera que comenzaba, pues si no me equivoco, por lo menos a hacerse mundialmente famosa, pues más o menos allá por 2003, si no me equivoco. Es posible que ya tenga trabajos anteriores, pero digamos cuando realmente empezó el mundo del discográfico a tenerla en cuenta, pues fue más o menos por ahí, por esas fechas, 2003-2004, si no me equivoco. Si me dejas un segundo, te lo compro. Bueno, su primer disco, bueno, el primer bombazo fue Come Away With Me en el año 2002. Antes tenía ya lanzado un EP, algún single. Y bueno, que no solo canta, también actúa. Sí, actúa y hace de todo. Ya sabéis que es hija de Ravin Shankar, ese virtuoso del sitar que acompañó en algún momento a los Beatles. Y que entre algunas de las películas que las podéis ver, pues la podéis ver en la comedia de Ted, dirigida por el productor y guionista de series de dibujos animados como Es Padre de Familia. Y Seth MacFarlane. Sí, efectivamente. Me salía el nombre, muy bien, Nacho. Y bueno, y ya no buscamos Wikipedia, ¿eh? Y tenemos ya la fecha del concierto. Pero bueno, yo la recordaba sobre todo por My Blue Bird Nights. Ah, efectivamente, sí, también. Que hizo la banda sonora. Maravillosa, la banda sonora de la película y Nora Jones, sí. Pues la tendremos el 18 de noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid y las entradas estarán entre, hay dos precios, 45 y 80 euros, más ya sabéis, impuesto revolucionario. Y atentos a los fans de Nora Jones, porque tendréis venta anticipada a través de su club de fans. Y si no os hagáis el proceso para la segunda entrada, que seguramente no podáis. Efectivamente. Y bueno, ya sabéis que bueno, el resto de páginas habituales donde os cobran esos pluses, por supuesto seguros de por si perdéis la entrada y cosas de esas, pero bueno, que al final lo que hacen es sacaros más pasta. Yo sigo echando de menos aquella época, Nacho, en que tenías que ir por narices a Ventanilla o un amigo tuyo a sacarte la entrada y aguantar allí la cola y tal, compadre. Se están perdiendo todo, estamos perdiendo los discos, estamos perdiendo los CDs, ahora ir a bueno. Hacer colas, esto es un sin Dios. Bueno, tranquilo, Gonzalo, un azucarillo. Yo estaba pensando, Gonzalo, realmente esa época, a ver, cuando vinieron los Dire Straits a Gijón en el 90, hablamos ya en pasado, pero muy pasado, ¿eh? Sí, sí. Yo me acuerdo de ir a comprar la entrada al Corte Inglés, vamos a decirlo, se compraron el Corte Inglés sin recargo, ¿eh? Tú vas allí, a sección de discos, quiero una entrada, tal. Y si el concierto era 22 de agosto 23, yo la compré el 20. Y se llenó y sin problemas. No había, o sea, sabía que se iba a llenar, pero no había esos problemas. Cuando vinieron los Rolling Stones la primera vez, también, yo pensaba que iba a haber una cola de mil demonios, de aquella era, en la caja de ahorros antes de convertirse en un banco y jodernos a todos. Y liquidar la obra social. Sin de recordar que se fue, que fue nada, vamos a dejarlo así. El caso que aquella que era caja de ahorros, o sea, es otro banco. Ir un viernes por la mañana y no tener mayores problemas. Quiero una entrada para los Rolling Stones. Zas. Zas, hostia, Tom. Bueno, en realidad zas se lo llevaron los que compraron la entrada pensando que en la reventa iban a forrarse. Sí. Que eso ya lo hemos contado aquí, ¿eh? Pero que tampoco había. Estaba todo el papel vendido. Esa foto que se quiere tener ahora, ¿eh? De no van a salir a la venta 1000 entradas en el Teatro Jovellanos para que dé la vuelta a la manzana y estemos ahí como tontos en el periódico el día siguiente. Mientras hay otros canales que se forran a costa de los pobres incautos que van a comprarlas a través de internet. Pues sí, Nacho, tienes toda la razón. Vamos a despedirme por hoy a Nora Jones, bueno, yo hasta dentro de unas horas, y pues escuchando un tema que abría un álbum que presentaba hace unos años, acompañada por Billy Joel, ya sabéis, el líder de la banda Green Day. Un álbum que era un homenaje a los Everly Brothers y que sonaba así de bien. I am a roving gambler, I gamble all around. Whenever I meet with a deck of cards, lay my money down. Lay my money down, lay my money down. I had not been in Washington many more weeks than three. Met up with a pretty little girl. She fell in love with me. She fell in love with me. Fell in love with me. She took me in her parlor. She cooled me with a fan. She whispered low in a mother's ears, I love that gambling man, love that gambling man, love that gambling man. Oh daughter, oh dear daughter, how can you treat me so? Leave your dear old mother, and with that gambler go, with that gambler go. Gambler go. My mother, oh dear mother, you cannot understand. You ever see me coming back? Be with a gambling man, with that gambling man, with that gambling man. I left her in El Paso, and I wound up in Maine. I met up with a gambling man, got in a poker game, got in a poker game, got in a poker game. We put our money in the pot and dealt the cards around. I saw him deal from the bottom of the deck. Shot that game. gambler down. Shot that gambler down. Shot that gambler down. Llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Pues sí, amiguitos, y después de unas semanas de descanso estival, vuelve Campeones Morales. La sección de Asbury Park que no habla de música. Bueno, hay varias, ¿eh? Pues esta en concreto habla de los que no ganan, pero derrochan casta, garra, coraje, pundonor. Bueno, que decía pundonor, sacó las agujas del vómetro, a ver si por la derecha. Gonzalo, voy a tener que decirlo menos. Intenta sacarlas por la izquierda, que estamos en Radio Caras. Bien, vamos a hablar hoy en Campeones Morales del ciclismo, porque cada verano llega el Tour de Francia y de un año, de unos cuantos años para acá, concretamente desde el momento en que Alberto Contador se pasó con el solomillo, el ciclismo español no levanta cabeza. Pero no solo no levanta cabeza porque sus líderes no, pues no llegan a las más altas cotas del ciclismo por las carreteras francesas, sino porque, bueno, ahora también tienen que trabajar para otros líderes como Nairo Quintana, que bueno, digamos que líder Gonzalo mucho no es este chaval, ¿eh? No, porque además como es pequeñito, no se le ve. Hasta que no se sube la bici nadie lo ve. Bueno, yo creo, vale, como definición de Nairo Quintana es de las más interesantes, porque no sé otra cosa que he oído esta semana. Pues sí, amigos, a Nairo Quintana le dijeron, tú tienes que seguir la rueda de Froome, y no la sueltes. Y de hecho el domingo lo tuvieron que bajar del primer escalón del podio, pero casi a toletazos, porque decía, no, yo tengo que subir también con él al primer cajón. ¡Qué he hecho mal, Dios mío, qué he hecho mal! Y el caso es que por medio se le coló otro ciclista, un francés, de estos que nos tiran la fruta, Romain Bardet, que fíjate que es malo, que saltó un día que llovía y se escapó cuesta abajo. Es que no puede ser. A traición. Hay que ser malas personas. Sí. Estos que nos tiran la fruta... ¡ay! Pues eso es que Nairo Quintana también tuvo que desalojar de algún control de firmas porque firmaba en el número 2 después de Froome. Decía, no, chico, que tuve más abajo. Y también el momento más agotador del Tour de Francia fue el día que Chris Froome tuvo que parar a hacer aguas mayores en la cuneta. Y Nairo Quintana se dispuso a ponerle el orinal. Es decir, atacar lo que sea atacar este chico, como que no, ¿eh? No va en su personalidad, no. Pero no ataca porque es pacifista. Mira, voy a hacer un buen fichaje para Radio Crash. Pero este año no intento saltar por encima de la bici, ¿no? Como hizo aquel... por encima de la valla, sí. No, porque no fue Froome por la... si no hubiese ido... Sí, sí, el mayor pasar fue ya que se cayó Froome, no caerse con él. Este año lo que le pillaron fue agarrándose ahí a donde no debía. Sí, también. Sí. Bueno, son cosas que pasan, ¿eh? Hombre, no es como el asidero que tenía Nibali en el coche el año pasado en la Vuelta a España, pero bueno. Si no, es que... no llegó el coche, llegó a la moto. Y... a ver, aquí no me ve nadie. Es que pensó que la moto era Froome, pues. Es que este hombre va como una moto. Leones. La vio amarilla, ¿eh? Vaya voy. Pero que año se preocupe que el año que viene Nairo Quintana atacara. De hecho, fue llegar el domingo por la noche y pegar un sprint hasta el hotel con la bici. Dice, bueno, mira, qué bien, ¿ves cómo tenía fuerzas? El caso era atreverse. Pero como no solo de ciclismo vive el hombre, vamos con uno de los ya clásicos de esta sección de campeones morales. Bueno, clásicos, en realidad son varios, amigos y amigas. Porque vamos a hablar de la Fórmula 1. Y también de donde compiten los españoles, la Fórmula 0,5. Gran Premio de Hungría, Gonzalo. Bueno, ¿qué más da? Que sea de Hungría, de Bulgaria, de Rumanía, Gran Premio de Colombia, da lo mismo. Da lo mismo que ganan los de siempre en diferente orden, Hamilton y Rosberg, que por eso están enfadados ahora y ya no se juntan. Qué raro, que esté Hamilton enfadado con alguien. Sí. Que intento pasar por encima de él, literalmente. Literalmente. También de Esteban Gutiérrez, el mexicano, al que le hizo un gesto obsceno. No sé lo que es meterse un día con un mexicano. Pero en realidad vamos a hablar de Fernando Alonso y de Carlos Sainz. Carlos Sainz y Fernando Alonso, tanto monta tanto. Estos dos acabarán haciendo un equipo de rally, y los dos juntos. Sí, los dos en el asiento del piloto, sí. Porque en Hungría, que no era un circuito propicio para McLaren... O sea, que no llegaron, ¿no? Sí. Llegó a la meta. Ojo que Fernando Alonso tuvo un meritorio séptimo puesto. Hombre, está hecho ya, es lo mejor de toda la temporada, ¿no? El séptimo, no, hizo un quinto un día, se retiraron todos. Pero esta vez el séptimo a caballería, un número mítico, los siete jinetes del apocalipsis. El 7-Eleven... Siete angelitos. Sí, me guarda en mi cama. El 7 de oros, que es. Bueno, te salen la escoba y te forras, ¿eh? Y si Fernando Alonso dice que siguiera en la Fórmula 1 mientras se divierta. Con lo cual, debo decir, oye, ¿qué película verá Fernando Alonso, eh? Porque. O sea, en 15 días ha cambiado de opinión. O sea, hace 15 días era. Seguramente no sigo y ahora, mientras siga. O sea, algo es como el anuncio este que te enseña el jamón. Pues esto debió ser, le enseñaron un maletín, ¿eh? Todo esto podría ser tuyo. Sigue un año más. Sí, ¿dónde queda? ¿A quién hay que matar? Sí. Y sí, efectivamente, Fernando Alonso, oye, lo gordo es que no tiene que adelantar a nadie, ¿eh? Lo único que tiene que hacer es ir por dentro del carril, como en la autoescuela, como en el reconocimiento médico, cuando vas a renovar, que lo que tienes que hacer es ir entre las dos rayas. Si consigues eso, renuevas, Gonzalo. Y yo creo que es lo que está haciendo Fernando Alonso. Puedes renovar el carné como cuando tienes 80 años, casi uno de nosotros. Lo que me extraña más es que Carlos Sainz aguante en el Toro Rosso. Porque es un coche que ni anda para adelante, ni para atrás, ni para la derecha, ni para la izquierda. Eso se llama pisapapeles. Pero no pasa nada porque él sabe que derrochando casta, garra, coraje, punto, honor, podrá ser un día como su padre. Porque a fin de cuentas su jubilado. Padre... ¡Gordo! ¡El Madrid! A fin de cuentas, él va solo, ¿eh? ¿Te imaginas a Carlos Sainz en la Fórmula 1 sin Luis Moya al lado? Eso habría que verlo, Gonzalo, habría que verlo. ¿Serán futuras entregas de Campeones Morales? Y así dejamos a Fernando Alonso y a Carlos Sainz divirtiéndose. Esa rara manera de divertirse. O igual es que se fuman cigarrillos esos que te ríes y... Bueno, seguirán fieles a esa frase de que lo importante es participar. Desde Torre Bruno. Semana que viene, o gran premio que viene, tendremos más peripecias aquí de nuestros adelantados en la Fórmula... Bueno, adelantados. Nuestros atrasados en la Fórmula 1. Qué cosas digo a veces. Ya sabéis que toda la actualidad de la Fórmula 0.5 está aquí, en Campeones Morales. Hoy tenemos un grupo de esos, Gonzalo, que cuando comentas los miembros que lo componían, nadie te cree. Ya sabéis que a partir de la semana pasada estamos haciendo un repaso a grupos de los 60 y 70 que ya no son tan conocidos debido al paso del tiempo, pero bueno, que tenían suficiente calidad como para ser recordados, ¿no? Porque merecen mucho la pena. Y es el caso del grupo de hoy, Nacho. Efectivamente, si hay mucha gente que si les dices que Vangelis y Demi Rusos coincidieron en los años 60 y a principios de los 70 en la misma formación, no te creerían, ¿no? Pero es el caso del grupo que nos atañe esta noche. Estamos hablando de Aphrodite's Child, una banda que a finales de los 60 pues llegó al estrellato. Ellos son de origen griego, bueno, en concreto Demi Rusos, ¿no? Nació en Alejandría. Y el caso es que, lo típico, ¿no? Cuando eran jóvenes y les iba eso del rock y tal, pues en Grecia, como que esa música todavía no había triunfado, decidieron irse a Inglaterra a probar suerte. Casualidades de la vida, en Inglaterra había una huelga general, por la cual no pudieron llegar a las islas. En Inglaterra una huelga. Sí, sí. Y se tuvieron que quedar en Francia. Y ahí pues cayeron en las manos de un productor, al cual llamaron la atención. Y a partir de ahí pues fueron todo éxitos. Éxitos de los cuales vamos a escuchar algunos esta noche. Habríamos escuchando Babylon de su álbum 666666, uno de sus últimos trabajos. Y ahora, ¿qué te parece si escuchamos pues la estupenda voz de... porque la verdad es que era impresionante la voz de Demi Roussos en este Don't Try to Catch the River. Gonzalo, que somos unos folclóricos porque solo nos centramos en Demi Roussos y no en Vangelis, pero bueno. Mira, hablando de Vangelis, por cierto, que había otro tercer integrante que era el señor Lucas Sideras, ¿no? Que digamos que estaba a cargo de la percusión. El señor Vangelis, que por cierto se apellida Papatanasiou, estos apellidos griegos son un poco complicados para nosotros. Él lo que estaba especializado era en un instrumento que se llamaba el melodrón. No sé si habrás oído alguna vez eso en una película de cine B de serie B de los 70. Suena así al orgasmatrón de Woody Allen, pero era una especie de precursor de los órganos electrónicos que venían posteriormente. Era un pequeño teclado. Cada tecla iba asociada a una pequeña cinta que tenía una duración de 8 segundos en la cual podías grabar cualquier tipo de sonido y con eso jugaba el Vangelis y con eso pues aportaba un sonido a este grupo que en ese momento pocos más los tenían. Además de instrumento, digamos que se vendió muy poco. Creo que en su época en todo el mundo pues no habría más de 5.000. Así que era muy difícil que una banda pues llegase a dominarlo. Y en este caso el señor Vangelis ahí esto lo dominaba. Pues más tarde pues llegaría en los años 70 pues ya los primeros órganos y también tiró por ahí el señor Vangelis. Y ya se ha visto lo que acabó haciendo, ¿no? Vangelis, pues bandas sonoras como Carros de Fuego, Blade Runner... O sea, un auténtico portento. 1492, aunque seguramente no esté tan orgulloso de la película. Pero la banda sonora está muy bien. ¿Qué pasó con el grupo? Pues que aparte de los temas que estamos escuchando ahora... Que Dimitri Russo se los comió. Que aparte de los temas que estamos escuchando ahora, que recuerdan bastante pues al pop británico y demás, había otra serie de temas que estaban más, digamos, influenciados por la música tradicional griega y en los cuales la voz de Demis Roussos también, claro, destacaba por encima incluso de la música. Y pues el grupo acabó disolviéndose yendo Vangelis por un lado y Demis Roussos por otro, ¿no? Luego fue cuando vino el Triqui Triqui. Sí, sí, sí, llegaría el Triqui Triqui, pero anteriormente habían llegado temas como Rain and Tears y otros de la banda que en los cuales ya se veía pues el estilo por el que optaba más Demis Roussos. Pero la verdad es que es un grupo que si tenéis la opción de conseguir alguno de sus álbumes merece la pena. Y para muestra, pues otro tema que os traemos ahora. Sí, después del Don Tareto Cacharrío vamos con el Good Times of Fine. Una anécdota de Demis Roussos que no quería contar. Demis Roussos sufrió un secuestro aéreo pues en la década de los 80, cuando bueno, los terroristas islámicos hacían otro tipo de terrorismo. Y como lo identificaron en el avión y pensaban que teniendo a una personalidad tan famosa iban a obtener más, estuvieron 15 días metidos en el avión. Espero que tuviesen comida suficiente. Demis Roussos fue comiendo a todos los pasajeros uno a uno. No, de hecho le trataron bien porque ser quien era él, de su compañero le trajeron un pastel. Le dije, un pastel. Porque soy Demis Roussos, por Dios. Sería de boda. Seis pisos ahí de topa el ñañañañ. Bueno. I said good times so fine. Now I've got you here with me. I said good times so fine. Don't go away. I want you here all the time, every day and every night. I want you here all the time, that's what I say. Love is singing, I'm just swinging in the world you've made for me. Sailing in my little boat, I never felt so free. Way up above the clouds, yes I'm right. I said good times so fine, now I've got you here with me. I said good times so fine, don't go away. I want you here all the time, every day and every night. I want you here all the time, that's what I say. I've been singing, I'm just singing. Bueno, si alguien quiere verlo, hay un vídeo ahí circulando por internet de Demis Roussos cayendo por unas escaleras de una estación de Aphrodite's Child. Pero bueno, eso era aquellos platos conceptuales de los 70 que en realidad eran peligrosos. Sí, sí, sí. Entonces tenía que subir como era un bloque de viviendas, tenía que subir como a cantar al balcón de su amada, algo parecido así. Y bueno. Y se comía las escaleras, ¿no? Una, ñañ, ñañ. Bueno, pues tristemente se nos ha echado el tiempo encima una vez más y tenemos que ir despidiendo el programa por hoy. Ya sabéis, la próxima semana más y mejor aquí en Radio Crash, en Asbury Park, en el 105 de la FM y también, ya sabéis, en la radio Nahuamayap de la península del Yucatán, en Mérida. Y Nacho, pues, como siempre, te agradecemos que hayas estado una vez más en los controles y al micrófono, como siempre, con esos 20 dedos en cada mano y con la bata blanca, y hoy, pues, lidiando con esos cascos que te sobran por todos lados. He conseguido que no me caigan, ¿eh? O sea, sí. Como que se pone la boina rosca, ¿eh? Más o menos. Terrible, un día terrible. Radio, amigos y amigas. Bueno, pues despedimos ya hasta la semana que viene, pero os dejamos con otro tema de Demis Roussos, del señor Vangelis y sus Aphrodite Child, este You Always Stand In My Way. Pues eso, hasta la semana que viene. Adiós. Yes.